FM 99.7, Che Barracas. Ñeimeo Ñondivepa. ¡Che Barracas! Revolución en el aire. Se mojera, se monta este huipe y cuerpito mi. Este interés cuña y por alma, pero anda esa y mala y jupuete el mar. Y catuana no pevaga, peguaba tu paseño y te supe un bollo ya. Hola, hola, muy buena noche. Otra vez estamos con ustedes miércoles 5 de noviembre. Ya pascueo, yo imagino la con año 2014. Muy buenas tardes, Cristian. Muy buenas tardes, Luis. También está ahí acompañando. 60 minutos de programa guaraní todos los miércoles de 20 a 21 horas. Bueno, tenemos la temperatura. Estaba Buenos Aires, 21 grados y 73.1%. Ya, además, niño, te imaginas, Eva, por ama guaraní todos los miércoles. Ya, en tu música puro ripuan, que tú, o sea, ya, a lo instaba ahí, me voy a endujina, ya saludas a Juan Supercuevas, a un poco noticias que pasó la semana, a la oicota de Ginaco semana de ahí. Ah, bueno, ya habilitamos una línea de cabina de, o sea, cabina telefónica Eva 43019917, también la página de internet www.chebarraca.blogspot.com.ar y también la casilla de mensajes si alguien quiere mandar mensajes, no hay ningún problema, Perucán de Mahuaja, Eva Gina 11 66 29 85 93. Pea peja en de Mahuaja, Perucán de Mala peja Eva allá. Ya por complacerme las hereras, mi música puro ripunaja, este por ama guarani. Bueno, ya ando y mira música y mija villas buenas noticias y quiero, ya estaba Buenos Aires y estaba Paraguay. Bueno, música. Se la llamé wey, va epa y mene me acamo y que. Ay, pues llevaron mere yumiri, ñambo pa jupe y maware. Derezara y pa puse po mi wey, de ya pise mi va a pujare. Se po mañaba, se po go vive, ani no pesa se ve. Se mandó a hui, primero guay se aromó ñe. Ando ñe o va a intercer esa hui, y por ahí te van a carangüe. Oye, grababa y se hace a came, y yo que te va a pendejo a ta. Ni un gato pepe ese corazón me, o ñeño tu mañana de mi a. Oh, Esta man onda, ay, sentimiento, señor Pewi. Tal vez no se con el Pewi, tristemente ajabará. Consuelo se venguará, con quebranto y base ari. A Evo se ve con aba, eco ya por esta se mueve, se cambia a esa mano. Roja y juja, se acabó. Esta se mueve, mire ni ven. Pero guapo seré, y ahí me va un separado. Si a esa no y claro, la será y juini, hombre. Pues ahí nos lo invitamos a hacer, llegamos a 27 minutos de la hora 20. Imaginaba ya. Oye, te le iba a hacer la año de programa, venía con programa guaraní. A ver, ya que emití un caso de. Yo sucedió que Paraguay, vecina, de caso de diputado Pablo Medina. Pensé que el ministro de la corte, Víctor Núñez, negaba toda la relación con él. Intendente de Upejuji y sin vergüenza filma Meneco Acosta, un foto surge como evidencia que los comentarios con el hoy prófugo de la justicia por la muerte de periodista Pablo Medina, ¿eh? Oye, caberalo, y también periodista ese, ¿eh? Y ojalá ya posea, ¿eh? Me voy a pillar si no voy a coger un el negocio y me voy a venir a pues en la ya yo me pago en su balaje. Pescadores, ¿eh? Nucleado a la Unión Nacional de Pescadores Comerciales y Afirme Urbanos, ¿eh? De la sol ni pescado cuidado negativo y como hace, ¿eh? Seguir con la medida bloqueo del río, ¿eh? Lo que hace más río en todo negativo y como amigo de querido Paraguay, ¿eh? Ya que el gobierno no ha dado respuesta alguno a su rehabilitaciones. Ya bien. Bueno, pues ahí hay una notición y una para hoy. Ya que está ahí, no llegó por cotidiano, pues en mi tanto yo, pues yo. Pues ya le paño, ya le están sábado de 13 a 15 horas, programa música exterior, pues, 43019917. Pues no hay íntima, no hay tanta, pues yo voy a vender pedido, pero acá se los saludo, vende su, vende tú, vende abuela, vende un cubo de pollito y herería, pues. A ver, ya me vas a pedir también. O si no, tu internet, tu página www.chebarraca.blogspot.com.ar. Si no, tu página de fase de voz 99.7 FM Chebarraca. Si no, tu donde se hizo Twitter, arroba Chebarraca. Programa guaraní. Y ahí están. Hoy penden 10 y penden servicios a Eva Mole Gómez. Upeya y nada, ya recogina otro notición. O si no, tu volver a ver casilla de mensaje, Eva 11 66 29 85 93. Y entonces yo música, villas, otro team marcha y tu chavo y nada para hoy. Desarrollo ya ve tiempo ahí, ¿eh? Con más música. Bebé, se sinaro moñe evo. Minas que nitares hay botí, nente voy a se venguará, Luis ya va en ma batalla se indú, nente y por abamando ajara, Minas que nitares hay botí, nente mi reina se le come, nente mi dios hace tu pase, nente ajay juna mano me ve. Vinas que ñitares hay botí, dente mi reina se le cobe, dente mi dios hace tu pase, dente aja y juna mano me ve, vinas que ñitares hay botí. Potico evo y por ahí te bañé en gotú. Neve se sinaro moñe evo. Pinas que ñitares hay gotú. Dente voy la se venguará. Villa malma batalla se indú. Dente y por abamando ajara. Vinas que ñitares hay botú. Dente mi reina se le come, dente mi dios hace tu pase, dente aja y juna mano me ve, vinas que ñitares hay botú. Dente mi reina se le come, dente mi dios hace tu pase, dente aja y juna mano me ve, vinas que ñitares hay botú. Esperanza y pevero pa sufrida. Se ama parte de la vida, que hija esa cuñe. Sengo y mene a nacer, entre los signos más buenos. Allí ve con deseo apuntando a ese eje. Con la giora y un guaje en cualquier momento se cumple, vale contento con mi área en el comer y ñañaba tengo a hacer la aire por amor y mi más que la suerte me voy ya era mi por haber. De repente pues el doña cambiar se cumple y se desea ay conte tranquilamente si han antes que hice en el mayúscula se inura. Qué polquita que estamos escuchando el día miércoles 5 de noviembre. Yo me alegra ya, ¿eh? Ya acuerdo, yo me la. Ya llegamos a 2014, yo estamos a 2015. Y con la bomba, no, ¿verdad? Porque está año pues, güey. O me va a unos niños de Andrúya Orucán, de mañana le mensaje y crea al 11-66-29-85-93. O si no, a tu. 43-01-99-17. Ya, para este, llegamos música pura y ponga, en miércoles, pues haré al 5. Más allá de hoy, porque te niñas en un poco de información, ya, WhatsApp, bueno, va. Programa Guaraní, todos los miércoles, estamos. Una escuadra de Idiarte y media escuadra de Luna, Cacheta 3370, hasta la 21 Ñaína Cotillaco. A ver, pues me va uno señal de visitar o con un proyecto de presentación, después ni un problema. hasta las 21 ahora estamos. Y bueno, otra cosa, quiero mandar saludos a la gente que está escuchando también, que siempre hace el aguante al programa Guaraní y a Música Estéreo, al autoservicio 8 de diciembre. También a mi dos nenas que está escuchando también, siempre me escuchan, a Nati y a Luján. También a la madre de Sunilia Barrita. Bueno, y después tenemos Lavadero Dora también nos está escuchando, un gran saludo. Y Pollo Puma a su vez, Cali Trey, amigo Paulito también, si nos está escuchando, un gran Pollo Puma, un gran abrazo. Y la familia Mendoza también nos está escuchando ahí sobre la vía. Y a toda la gente que me conoce también, un gran Pollo Puma, un gran saludo de parte de la 99.7 FM Chivarra. Y a la gente de Retiro, de Constitución, de Pompeya, de Monte Grande también, un gran saludo a su pecuano. Me a mi gente de ahí, mía, tras radio, mía, también un gran saludo y un gran Pollo Puma a su vez. Bueno, a ver, ya con mi nate, Trapito, y ya Asunción Boicoa, el capital. El concejal Daniel Centurio ANR presentó este miércoles una minuta ante la Junta Municipal que prohíbe la presencia de los llamados limpiavirios. En los cruces semáforo de Asunción. Estiman que el proyecto sería debatido en 30 días. Dentro de un mes, ahí me está la trapito y cabe más. Desastre de rapiteo que hace. Se suspendió la audiencia preliminar para la acusada por el secuestro de Dalia Scapini, porque uno de los dos procesados presentó un certificado médico de reposo. La jueza Lili Sánchez ya fijó una nueva fecha. Los semáforos sobre las calles, Fulgencio Yero Moreno y algunos de sus cruces, así como otros en el centro de Asunción, no funcionaba esta mañana. A pesar de que estaba en la noticia, esta ya recuperó. Yo bailé, llegó ya mañana de hora 41 minutos, la hora 20 de la noche. Más ya soñando mi música, yo me voy ya a meteorológico en Paraguay, voy deporte y mi ya jamás voy a escuchar con más música, señor operador. Barracas. dice ella en Tabagüe. Hay que tu cuay paña no es limpio, ya muy gentable en la Tabagüe. A mí es pena que la tapan en boca y huirá huirá y de aceite. Recoja esquina la palma, la java, a mí en el son, sandando en saque. Hemos ahí debe iba en toda la vida ya yo hay guagua apurando cerca tú mi querida va y salud y de tu leñanta hoy me la mondena se hay guagua y me alquenaré por ante a mi duda va ese la etan del areto paro y de gusto beba se le cobiará. Maraca se pobre tranquilo y feliz. Va el pico se atraña y teita si se enoja el despreciado mí. Blanca Cabellera, Eva Pura Jereña, Eva Gina, Julio César y los mágicos de amor. Está Julito, son Blanca el Cabellera, hay Jumila y Blanquita Cabellera. Pero por algo entre ellos vienen los puras Jesús, Blanca Cabellera. Bueno, ojalá se imagina 46 minutos de la hora 20, Eva Gina, miércoles 5 de noviembre. Bueno, ya vas a imaginar la temperatura ya de cuál va a el aro este día ni acuéstate ya imagina 14 grados ya voy a coger la mínima y 30 la máxima. Hay una cálido cielo parcialmente nublado, viento del sureste para jueves 6, 19 la mínima y máxima 34 jacuyo de majoina, viernes 23, 31 la máxima, sábado 20 y 31. Es ahí un pronóstico de Ginañande, querido Paraguay. Partidos a sábado, fin de semana, fecha 16, 12 de octubre 0, partido luqueño 1, 3 de febrero 2. Oñimo punto 3 de febrero nacional. Partido Campeonato 1, General Día 1, Olimpia 1, Sol de América 1 y Rubio Ñu 0, Libertad 3. Guaraní 0 todavía no jugó. Bueno, punteo tabla de posiciones. Libertad 30, puntero en Libertad. Cerro Porteño y 28, Sport Deportivo y 27, Guaraní 26, Olimpio 25, Nacional 24, General Díaz 22, 3 21, Deportivo Capiatá 16, 12 de octubre 15, Sol de América 14, Arduino 12, en el de Catuño, Pumasa. Bueno, Apeja Isna, Ojasaba Isna, Ñande, tabla de posición, campeonato deportivo paraguayo. Bueno, tenemos la moneda de leña importante. Vean, Ñande ya estaba de vacaciones. Imagina, tenemos el dólar 4.580 guaraní, venta 4.680, el euro 5.600 guaraní, la venta 6.100. El peso argentino, 8 millones de pesos, compra 325 guaraní, la venta tenemos 380 guaraní. El peso uruguayo, compra 150, venta 250 guaraní. El real, compra 1740 guaraní, venta 1840 guaraní, la venta. Bueno. Repito, el peso argentino va a ser importante. Ve, ya estaba para hoy, ve, de vacaciones, ¿no? Ocho pimiejo, 325 guaraní de colandés, yo guatamos al andé, vende todo, 380 guaraní. Al 43019917. Estamos una escuadra de arte y media escuadra de luna, cacheta 3370. Ya entonces llegamos a música, ya le dejamos un mensaje, voy a andar fácil, ¿ve? Con más música. A sufrir voy va y va a la remedia y vilar J se le Coacointerojaro, terapo y me marehuelo. Masuko se corazón. Na hia vei ma pei saiko, e yuye una se consola. No pura genia de Eva Ramonita Vera, la flor de Itacuapotú y Ramonita Vera y su grupo Tropical. 26 minutos de la hora 20 ya ñaguaj más un ave ya hasa y mítate 10 minutos más porque ya llegó tarde que hija tarde ya manda ya terminara. Bueno, acá llega un mensaje para su abogado. Hola amigo, está repurete tu programa. Programa guaraní, siempre te escucho. Es vaina de los miércoles. ¿Me podemos pasar la música de Oscar Pérez? Cuña guapa. Tenemos el tema de Oscar Pérez, Cuña guapa. Cuña guapa de Oscar Pérez. O mandarle cualquiera de Oscar Pérez y para complacer. Para Susi Bogado, nos está escuchando de Osale Cantán. Está Susi. Bueno, enseguidita nomás Susi, le damos a complacer la música de Eva Cuña Guapa, si tenemos, o si no, cualquiera de Oscar Pérez Elección. Taíya tu cuña taí, de norte, sur, de este y oeste. Leí Cora beba mi va pues te pese chica mantevana. Es entre oñema en bajo, agüio pebio jamobio. 100% ay me seguro, se chica y por avestar. A veces supo sema, se dejé ya oye ema, se curó un noto y shahá. A mi peñe quebrantan, daré coingo se la culpa. O anda ya pegando más, se chica y pon abeja. Bueno, ahí está. Le vamos a complacer a la Suni Bogado, a la Susi Bogado, a la cuña guapa de Oscar Pérez. Bueno, al 43019917. Ya, o si no, el canal de mensaje al 1166-298593. O si no, directamente deja su mensaje al Facebook Mole Gómez y ahí te vamos a pasar todos los mensajes si estás escuchando. Bueno, vamos a complacer a la chica Susi Bogado, cuña guapa de Oscar Pérez. Era motu pa'o, peña mendaza.

Apagaré poco una copa de y más se quiere. Apuja a joa cupere, a jecabo y supe. Ayuku y pupore, a en la hipoide y más. Ni mora ello hoy tema, quién sabe mamó voy me. Salvador Cabaña debe apura jeita señe aruguaya no me va cuen anga o anjeo depende pues sabe estoy coem a pepende coe. Paraguay ventero un dereje o clama, oye ñembo ello un dereje, o pende salure, oye yerure, baña de selección, petere y mendia ve. Siempre de Aragotu, veamos Itagua, pendereño y bacuén. Hoy me no voy a una ciudad de tu hoja, el mundo entero donde la incumba y te. Se coja de gina, pete y artista, ande ya llega y juba, oye cuán. Vamos a jaja, pete, oye yerure, banderera, cabaña pura, hey, jaguán. Azteca te avellan esaba, un mi mexicano donde el que clama, bandera anga, bandera vete de jachaban, y donde los abucay. De cola orgullo coñandere, tame mariscal de cancha, pereye cuan, el número 10 y sustituible fuerza mariscal, ta e y pa'ca. Pero no pues te va a se gusta pa y te de cuerpito mí. Con el ponerse gustaba grande cuerpito mi hija, hago pura genial de Odilio Román y los románticos. Bueno, ya me este dime, ella continúa ayuda sábado música estéreo. Jave, bueno, muchas gracias, Cristian, y muchas gracias. Ahí está el señor Luis Palavecino. Bueno, de parte de Molega, tuyo, yo me este dime, muchas gracias y permiso. You do.